Cuando decidimos hacer este asunto, queríamos obviamente cantar una canción del otro, y es lo que estamos haciendo ahorita. Dani tiene varias canciones que a mí me fascinan, esta es una de las que me fascina más. Pues me está regalando el privilegio de poder cantarla ahorita. Mi esposa y yo, Dios nos ha regalado tres hijos, Gerardo, Daniela y Pablo. Los tres son un regalo, pero tenemos el regalo de tener a Jorge Pablo. Pablo es el menor de los nuestros, tiene ahora 5 años y tiene un don especial, tiene parálisis cerebral. Yo recuerdo cuando nos dijeron en el hospital, ya había nacido muy prematuro de 5 meses, que pues no había mucho que hacer, que le quedaba una media horita. Fuimos, le pedimos al sacerdote amigo de la familia que le pusiera el sacramento del bautismo, y bueno, hasta la fecha Dios nos lo ha prestado ya 5 añotes que nos hacen maravillosos. La gente está loca, a los que no nacen los mata y a los que ya saben mucho por viejo los desecha. En una clase muy interesante, dice el profesor, le preguntó a los alumnos: jóvenes estudiantes, vamos a hacerles una pregunta importante de ética y moral. Tengo un caso de una familia aquí, requiero que ustedes me digan qué tenemos que hacer. Es una pareja, el esposo, está muy enfermo y tiene sífilis. La señora tiene tuberculosis y está muy enferma, y es la que está cargando con la familia, de hecho. Su hijo mayor nació ciego, es un caso real. El segundo murió. El tercer hijo nació sordo. Y el cuarto, de hecho, tiene tuberculosis. Y por si fuera poco, está esperando el quinto. La pregunta que le soltó a toda la clase fue: ¿qué hacemos? ¿Que aborte o que no aborte? ¿Que aborte o que no aborte? Es el grito que suena en el siglo, que va a empezar y este que termina. Algunos estudiantes dijeron, pues no sabían qué. Y la gran mayoría del aula, muy consciente del problema social de esta señora, respondieron: sí, no, que aborte. Era un caso real. El profesor, en cuanto oyó el veredicto de la clase, les dijo: señores, acaban ustedes de matar al quinto hijo de esta señora, que en la vida real se llamó Ludwig van Beethoven. ¿A cuántos no hemos asesinado ya? ¿A cuántos buenos autores, compositores? ¿A cuántos que tienen soluciones para los problemas de este siglo y el que viene? Gente que trae la solución en la cabeza, los hemos matado por la libertad de hacerlo. Basta, basta de crímenes. Jóvenes, díganle sí a la vida, y la vida les dirá sí a ustedes. Una canción para los niños, para decirles bienvenidos. Empezamos dándole un aplauso a la vida, ¿les parece? Parece mentira el milagro de haberte dado vida, vida mía, y que hayas florecido en el vientre de mi amor, que después de 9 lunas llenas vea la luz tu vida. Parece mentira, como un destello mío, bien chiquito, que no soy yo, que me enciende la esperanza para un futuro mejor. Descubrí una estrella nueva que brilla más. Hay un ángel allá arriba que cuida tu corazón, para que un día cantes con tus hijos como yo canto.